Bala, bala, bala, bala. Yo te tengo una sorpresita. Voy por ti, así que así cálate. Ponte ready que hay muchas cositas. Mucho billete de 100. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que quieras. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, tacos, mami, lo que quieras. Que hay ticket para gastar, mami. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que quieras. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, tacos, mami, lo que quieras. Que hay ticket para gastar, mami. Sin pensarlo, ella me pide la visa y deprisa. Llama a su amiga que le dice, no me diga que nos vamos pa'l mundo. Se engancha su gafas de sol que no se quita, menos que te metían un probador. Ella se quiere amanecer, beber, terminar en un hotel pa'l otro día. Irse a Palomino, en un yate fino, y coger sol. ¿Me entiendes lo que te digo? Acabo de sacar un cheque, mami, para ti nada más. Quiero comprarte una pantalla de esas que usa mi mamá. Pandora, las que tienen los diamantes de verdad, de las que brillan debajo del sol y hasta en la oscuridad. Mana, quiero enseñarte lo que doy sin feca. Quiero verte brillando en la discoteca. También, que a tus amigas les des celo. Cuando te vean conmigo se le paren los pelos. Y que sepan que tú andas con un artista. Levanta la mirada, ponte optimista. Tú eres la favorita en mi lista. Sube pa'l VIP, disfrutemos de la vista. Quiero que grites y me digas yes. Que ambos disfrutemos de mi American Express. Ven y gocemos tu victoria en secreto. Que nadie sepa como yo te lo hice. Baby, escoge lo que tú quieras. Lo que más te guste lo tendrás. Louis Vuitton, cartera Coach, gafitas Prada, perfumador Che Gabbana. No importa lo que tú elijas, porque todo te queda bien. No me importa gastar en ti miles. Después de aquí derechito para dealer. Pasa por casa de Tommy y Frontea. Y dile que tu novio te compró una guagua nueva. Un churúa, y date conmigo una vida buena. Vámonos hoy mismito de viaje. Pídeme lo que quieras, my baby. De shopping, compra lo que quiera. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, mami, lo que quiera. Que hay ticket pa' gastar, mami. Ahora hay ticket pa' gastar. Ya no comemos ravioli, ahora es caviar. Aparme en vista al mar, ya acuerdas en la high. Estábamos en el game. Película no es VCR, ahora es Blu-ray, baby. Vámonos pa' Montego Bay, en el Jet G4. Everything paid for. Y solo tú y yo, raro, raro. Oh, hey, lo que quieras tú pídelo. Si es por mí, coge la tienda entera. No lo pienses y dímelo. Prenda, carro, todo lo que tenemos quieras. Tenemos mucho brillo, por eso andamos con mucho cash. Ando fresh todo el tiempo y contigo que pa' gastar. Pide lo que quieras, que lo que quieras te lo doy. En la maleta Louis Vuitton, mete los pentecitos rojos. Si tienes un par de socios, tráete la que yo no amarro. Tu marca favorita, pide la que yo la pague. De camino en el avión, hacemos un par de fresquerías. Bebo un par de posiciones que tú nunca olvidarías. Ahora estoy facturando, mami, en todos los países. Tengo un flow muy cabrón, las gatas suelen derretirse. Si quieres venir, me llama. Si quieres cuchillo Prada, ¿sabes qué? Que en París va a ser la primera parada. Mami, tranquila, conmigo no te falta nada. Deja la cartera, solo lleva las ganas de gastar conmigo. Loca, vive la vida, que a veces se es corta y solo una vez se da. Vamos a llevar nuestro amor por el mundo entero. Disfrutar es lo que quiero, comprarte el universo. Por si mañana me muero, a la tumba no llevo dinero. Solo el recuerdo de lo mucho que te quiero. Shopping, compra lo que quiera. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, mami, lo que quiera. Que hay ticket pa' gastar, mami. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quiera. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, mami, lo que quiera. Que hay ticket pa' gastar, mami. ¿Qué pasa, baby man? This is your crack man. Nos fuimos de shopping, man. Open, Yangi, Maki, Jay Alvarez. Sacamos la cuenta de banco parcial, man. Y tú sabes que es infinito, man. We don't- estamos con Gelo, man. Hay pauta, man. Este tipo te convence.